quién es el muchacho que la dejó. Señorita, diga quién es el muchacho que la engañó. Señorita, diga quién es el muchacho que la dejó. Si le quiere junto conmigo, de su pasado se olvidará. Si le quiere junto conmigo, de su pasado se olvidará. Señorita, señorita, señorita. Señorita, diga quién es. Señorita, señorita, señorita. Señorita, téngame fe. Pero le juro que ande a mi lado, toda su vida la pasará. Pero le juro que ande a mi lado, toda su vida la pasará. ¿Quién es el muchacho que la dejó? Señorita, diga quién es el muchacho que la engañó. Señorita, diga quién es el muchacho que la dejó. Si me quiere junto conmigo, de su pasado se olvidará. Si me quiere junto conmigo, de su pasado se olvidará. Señorita, señorita, señorita. Señorita, diga quién es. Señorita, señorita, señorita.